La importancia de esta obra no la refleja el solo hecho de que se trate un tramo de 4 kilómetros. Se trata de un eslabón que debilitaba toda la cadena de movilidad, de conectividad, de transporte de personas y de mercancías en el estado de Sonora o de nuestro país, fíjense ustedes, no solo de Sonora, sino de nuestro país hacia Estados Unidos a través del estado de Sonora.